Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estamos desarrollando la historia de Herodes el Grande y su dinastía. Hoy con el tema, la dinastía continúa. Herodes el Grande yacía agonizando en su opulento palacio en Jericó. Había estado gravemente enfermo por largo tiempo. Por la descripción encontrada en los escritos de Josefo, Herodes tenía gangrena, picazón severa, convulsiones y úlceras. Sus pies estaban llenos de tumores y tenía una fiebre constante. El estadio de Jericó estaba lleno de gente importante de todas partes de su país, quienes serían asesinados al momento de su muerte si nadie lloraba cuando él muriera. Parecía no importar el hecho de que el pueblo no llorara por él, pero que sí llorara. En su lecho de muerte, tal vez los pensamientos de Herodes se hayan dirigido hacia los rabíes y sus alumnos a quienes había mandado ejecutar recientemente por echar abajo el águila romana de la puerta del templo porque violaba la ley de Dios contra las imágenes. Tal vez reflexionaba en los dos hijos de su amada esposa Mariamne, a quienes había hecho ahogar en la piscina de ese mismo palacio. Podría haber recordado la ejecución de su hijo favorito, Antípater, hacía solos unos cuantos días por tramar un complot contra él. Antípater era el que habría de tomar el lugar de su padre, o tal vez pensó en los 45 miembros del Sanedrín que había asesinado, o en los cientos de familiares y miembros de su personal de quienes sospechó de haber tramado contra él, o en los miles de súbditos que murieron en su sanguinaria campaña por reclamar un país que ellos creían que él no tenía derecho a gobernar. Es posible que Herodes también recordara, aunque solo brevemente, la masacre de unos cuantos bebés varones en un pueblo cerca de su sólida fortaleza Herodión, el cual pronto sería su tumba. Esos cuantos bebés varones que murieron fue aquella vez en el cual él ordenó la muerte de tantos inocentes con tal de, entre todos ellos, asesinar a aquel que vendría, según él, a reclamar su trono, cuando él no sabía que era el verdadero rey de Israel, el Mesías prometido. Mientras estaba muriendo en Jericó, Herodes cambió su testamento luego de la ejecución de su hijo Antípater. Arquelao, el hijo que tuvo con Maltase, su esposa samaritana, recibió el mejor territorio, Judea, Samaria e Idumea. Herodes Felipe, hijo de Cleopatra, su quinta esposa, gobernaría el área del noreste del mar de Galilea. Gaulanítida, Batanea, Traconítida y Auranítida. Herodes Antipas, otro hijo de Maltase, recibió Galilea y Perea. Muy poco tiempo después de hacer conocer su testamento, Herodes murió y fue enterrado con pompa y solemnidad en el Herodión, desde donde se veía los campos de Belén. Los codiciosos hijos de Herodes fueron a Roma a pedir más tierra. Una delegación de Judea y de Jerusalén, cansada de la dinastía de Herodes, también fue a Roma para pedirle al emperador Augusto que nombrara a otra persona para que los gobernara. Mientras estuviera fuera, el país estaba en caos. Todavía molestos por el asesinato de los rabíes y sus estudiantes a manos de Herodes, los judíos causaron disturbios en Jerusalén durante Pentecostés. El gobernador romano de Siria vino con soldados y la lucha estalló en todo el país. Judas, un celote de Gamala, tomó Séforis y saqueó el arsenal y el palacio. Las tropas romanas aplastaron la revuelta de manera brutal. Jerusalén fue recuperada de mano de los rebeldes y más de 2,000 de ellos fueron crucificados. Séforis también fue retomada y los habitantes, al menos los que sobrevivieron, fueron vendidos como esclavos. Finalmente Augusto tomó una decisión. Para gran desilusión de casi todos, hizo valer el testamento de Herodes. el país le pertenecería a los tres hijos de Herodes, aunque ninguno de los hermanos fue nombrado rey. Arquelao fue nombrado etnarca, una posición ligeramente superior a la del tetrarca, que fue la que sus hermanos recibieron. Arquelao gobernó, corría el año 4 antes de Cristo, y José y María recibieron esta noticia en un sueño. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este relato se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Efectivamente, Arquelao gobernó en Jerusalén durante 10 años. Capturó a la delegación que había ido a Roma y, como hijo digno de su padre, los ejecutó a ellos y a sus familiares y confiscó sus propiedades. Arquelao tenía todas las malas cualidades de Herodes y su reinado fue tan sangriento como el de su padre. En el año 6 después de Cristo, otra delegación de habitantes de Judea arriesgaron sus vidas y fueron a Roma a acusar a Herodes de quebrantar el mandato del emperador de gobernar pacíficamente. Arquelao fue mandado llamar a Roma y desterrado a Galias, desapareciendo abruptamente de la historia en ese momento. Judea, Samaria e Idumea recibieron el nombre de provincia romana de Judea, para ser directamente gobernadas por Roma bajo el prefecto militar, a quien amenazadoramente se le confería plenos poderes para infringir la pena de muerte. Coponio fue el primer prefecto nombrado. Poncio Pilato vino después. Judea ya no le debía lealtad a las familias de Herodes. Durante el corto y sangriento reinado de Arquelao, Dios les dijo a José y María, que habían huido a Egipto durante el reinado de Herodes el Grande, porque éste había tratado de asesinar a su bebé, que Herodes había muerto. Ya podían regresar a su hogar a salvo. Cuando llegaron a Judea, donde aparentemente habían planeado establecerse, tal vez en Belén, supieron de Arquelao y decidieron no arriesgarse a ver a otro Herodes, quien sin duda actuaría con tanta crueldad como su padre por temor de perder su trono. Bordearon su territorio y se establecieron en Nazaret, bajo el gobierno de Herodes Antipas, cumpliendo así la profecía que se encuentra narrado en Mateo capítulo 2, versículo 23. La gente no olvidó el cruel Arquelao tan pronto. Años después, el sangriento inicio de su reinado. Sin embargo, Jesús llevaría a cabo su ministerio bajo la atenta mirada del hermano menor de Arquelao, Herodes Felipe. Herodes Felipe recibió el territorio al norte y al este del mar de Galilea. Esta área era extensa, pero bastante pobre. Felipe era un tetrarca amante de la paz, un excelente administrador y un gobernante justo. La mayoría de sus súbditos eran gentiles, lo que probablemente le ahorró la carga de tener que tratar con las luchas internas del pueblo judío y de la constante aparición de hombres que se proclamaban a sí mismos como el Mesías. Felipe estableció su capital en Cesarea de Filipo, ampliando una ciudad mayormente pagana y construyendo un templo a sus dioses. Posteriormente, Jesús trajo a sus discípulos aquí para dejar impresa en ellos la realidad de que su iglesia se convertiría en la comunidad dominante en el mundo cuando él declaró en Mateo capítulo 16 versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fue en este escenario pagano donde Pedro proclamó a Jesús como el Mesías. Reitero que este relato se encuentra en Mateo capítulo 16 versículo 13 al 20. Felipe también construyó una ciudad llamada Julias, cerca o en el sitio de Betsaida, muy cerca del lugar donde el río Jordán ingresa en el mar de Galilea. Los discípulos de Jesús, Pedro, Andrés y Felipe, venían de esta ciudad. Según Juan capítulo 1, versículo 43 y 44, donde dice: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Herodes Felipe se casó con su sobrina, Salomé, hija de Herodías, y una célebre bailarina, según el hermano de este. Después de un pacífico reinado de 37 años, Felipe murió y fue enterrado en Julias. El gobierno de su medio hermano, Herodes Antipas, no fue tan pacífico. Antipas fue el único Herodes que conoció al Mesías en persona. Muy bien, amigos, por aquí vamos a detenernos para continuar acerca de Herodes el Grande y su dinastía en el próximo programa. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos Francamente la Verdad.